Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser aquí presents, amics de la Índia, hoy viernes 11 de noviembre del 2016. Nos juntamos aquí en la asociación para realizar el plenilunio del signo de Escorpio 2016. Hay que decir que el plenilunio será este próximo lunes, día 14. La hora, no me recuerdo ahora mismo, si son las 13:59 o las 14:59, hora UTC, hay que sumar una hora más, luego lo miro en el móvil, la hora exacta que es para el lunes. Hay que decir una cosa, el sol está en Escorpio, le llamamos plenilunio de Escorpio, pero es el sol el que está en Escorpio. La luna estará en el signo de Tauro, lo digo porque a veces se consultan las efemérides. No, la luna, esto está mal, no, no está mal. El mito habla de lo siguiente. La luna, por sí mismo, sabemos que esotéricamente representa la personalidad, representa la parte oscura, representa la materia, no es capaz de tener luz propia. Sin embargo, en un momento determinado la puede reflejar la que recibe del sol. Esto sucederá el próximo lunes, a la hora exacta del plenilunio, será el momento de máxima precipitación energética, porque el sol en este momento ya lo está manifestando, está canalizando a través del sistema de Sirio, está canalizando la energía del logos de la constelación de Escorpio. Este signo, para la familia humana, tal vez sea, como está en la cruz fija, tal vez, creo personalmente que no me equivoco si afirmo que es el signo más importante de todos, el trabajo más importante. Y básicamente lo digo porque la única manera que tenemos los humanos de ascender en el camino evolutivo de la conciencia es superando la prueba de Escorpio. Y la prueba de Escorpio aparentemente es fácil de solucionar. Pero en la práctica se ve muy bien, y por eso hemos vuelto a encarnar, hemos vuelto a tropezar en los mismos problemas, y hay que decir que aquellos problemas que nos están acompañando desde que tenemos más o menos uso de razón, 16, 17, 20 años, pues resulta que son la piedra en la que tropezamos en la anterior encarnación. Y si miramos un poquito más para atrás, lo venimos arrastrando de varias encarnaciones. Tiene que ver muchísimo este problema con la definición de uno mismo, con la relación que tenemos con el mundo del deseo y muy especialmente el ligamen estricto que tenemos a algunas maneras de pensar y algunos actos repetitivos, instantáneos, que tenemos, que son ya inconscientes y que nos hablan de una evolución lejana y de una conciencia que empezó hace muchísimo tiempo, en la noche de los tiempos, pero que ha llegado a un punto en que reconoce ese pasado, reconoce esa relación con todo lo caduco, pero no tiene suficiente valor de tirar del cable y acabar rompiendo la ligazón que tiene a ciertas cosas que ya no tendrían razón de ser. Básicamente, el tema de la ida de Lerna se puede resumir no tanto con el mundo de los deseos, como tanto nos gusta hablar, sino de la manera de pensar que tenemos los humanos. El gran avatar Buda, el gran mensajero de Vishnu, hace ya 2700 años aproximadamente, vino y nos dijo una cosa extraordinaria. Dios es luz, y nos enseñó a utilizar la inteligencia, la luz, precisamente para desapegarnos de la hidra de Lerna, del egregor, del no yo, del morador del umbral, da igual el nombre que se le quiera poner, o de la personalidad, o de la mente concreta, o de la ley del talión, o no sé qué otro nombre se nos ocurra sacarle, o del ángel, o del pit lunar, tanto da. Lo importante es que tengamos en cuenta que los humanos, para llegar a pensar, hemos tenido que pasar primero por una fase larvaria de conciencia. En ese momento se produjo una gran crisis en el sistema terrestre. Aparecieron unos señores, unas entidades del planeta Venus, los señores de la llama, vinieron los famosos ángeles solares y apadrinaron a aquellos animales que tenían una conciencia larvaria humana. Seguramente éramos nosotros, si es que nos individualizamos en la cadena terrestre. Y claro, ¿cómo hemos llegado a la conclusión de que tenemos un pasado remoto y de que fuimos en un momento determinado de la evolución humana, fuimos individualizados como almas? Más que nada observando el presente. Lo que nos permite el estudio de la hidra de Lerna es comprobar de dónde viene el deseo, porque las consecuencias del deseo se supone que las conocemos todos. Esto ya no viene la pena ni tocarlo. Lo hemos tocado muchísimas veces. Lo importante es saber dónde está la causa, cuál es la raíz. Y la raíz siempre nos hablará de un apego, de un enganche y de una forma errónea de entender la evolución. Cuando hablamos de la ley del karma, insistimos muchísimo en la parte oscura. Es que todo lo que me pasa, porque es mi karma, o porque me han hecho magia negra, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que el karma lo vamos generando en la medida que reaccionamos en contra de todo aquello que no nos gusta. Y lo que deberíamos hacer, porque ese es el verdadero trabajo de arquetípico de Escorpio, es aceptar primeramente todo lo que nos viene. Ahora bien, si aceptamos, que no sea de manera pasiva, ¿eh? Porque si es de manera pasiva, ¿qué sucede? Que la parte oscura nos va a dominar más. ¿Cómo hemos de adaptarlo? El mal existe, pero el mal existe porque no soy capaz de descubrir la luz que hay dentro del mal. Hablamos de la oscuridad. Antes os he puesto el símil de que la luna no tiene luz, y evidentemente no la tiene. Como no tiene una conciencia que viva dentro, no es capaz de irradiar nada. Lo que está irradiando es la energía de un vehículo astral en descomposición. Y eso es lo que provoca en el planeta Tierra las mareas, que el reino vegetal funcione como funciona, que funciona de esta manera porque básicamente es astral, es emocional como los humanos, y afecta a nuestra manera de pensar en la etapa más primaria de la evolución. Y claro, llegados a este punto tendremos que decir, bueno, ¿y si los humanos pensamos de manera egoísta todavía? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que estamos todavía en una fase larvaria de la evolución. Y hemos llegado a donde hemos llegado. Hemos llegado a la Luna, hemos mandado naves espaciales por todo el sistema solar, algunas han salido ya del sistema solar, se acercan por ahí, y sin embargo hay que decir que a nivel de mente estamos trabajando con la cosa más primitiva que existe, que es la mente influenciada y dominada por el mundo de los deseos. En teosofía se conoce esta expresión como kama manas. Manas de mente y kama, precisamente kámico, de mundo emocional o mundo de deseos. ¿Y por qué utilizamos la mente de esa manera? Pues porque no conocemos el verdadero arquetipo del manas, el aspecto manásico superior, vehículo de la mónada, la tríada espiritual, el tercer aspecto, no lo conocemos porque entendemos que primeramente hemos de satisfacer ese espíritu de innovación, de investigación que tenemos mediante la satisfacción de nuestro propio orgullo, de nuestra propia ambición y de nuestra propia capacidad de interactuar con el medio ambiente. Claro, a todo esto le decimos esotéricamente que constituyen las cabezas, las nueve cabezas famosas de la Hidra de Lerna. Decimos, pero bueno, ¿y qué hay de negativo en todo esto? Desde el punto de vista de la evolución humana, de aquellos seres humanos que no se plantean la trascendencia, que no ven la necesidad de cambiar y de potenciar la conciencia grupal, y menos aún intuyen, ni perciben, ni sienten, ni comprenden, y tampoco les interesa contactar con la jerarquía planetaria o con el grupo de las almas liberadas, decimos, vale, puedes continuar así igualmente, no hay ningún problema. Lo único problema que vas a tener, entre comillas, es que esas experiencias que no entiendes y reaccionas en contra de ellas, resulta que te estás generando una causa para en la siguiente encarnación o en esta encontrarte otras dificultades. Y en la medida que a las dificultades le respondas con agresión verbal, mental y resistencia negativa, resulta que te estarás incrementando todo eso que no te gusta. Y al final, como conciencia, no tendrás tiempo para encontrar un momento de quietud en el cual puedas elaborar un contacto directo con esa parte trascendente que más o menos todos los que estamos aquí ya tenemos contactada. El ser humano aprende a liberar el karma en el momento que tiene un momento de asueto, tiene un espacio neutro en su conciencia, en su vida interior, y lo expresa de una manera muy pragmática. Se olvida de los problemas, pero no en el sentido del escapismo como se defiende en estos tiempos, sino que asume dentro de los conflictos que se puede mantener un cierto nivel de equilibrio. Si consigue mantener eso, resulta que a la hidra la está matando. ¿Por qué? Porque no la alimenta. ¿Cómo se combate un defecto? ¿Cómo se combate el hábito del tabaco o la adicción, por ejemplo, al alcohol, al juego, al sexo, muy propias del signo de Escorpio? ¿Combatiéndolas directamente? No. Si intentamos hacer una dieta para perder el sobrepeso que tenemos y nos aplicamos la voluntad, ¿qué sucede con esa voluntad? que en el momento que menos lo esperemos, nos levantamos por la noche, nos vamos a la nevera y nos damos un atracón de lo que haya. Y mañana empezamos la dieta. Es una resistencia natural y una forma muy humana de decir, aquí quién manda. A mí me han dicho que hago una dieta. Me han dicho que me libere de todos estos ingredientes, de estos elementos de mi comida, de mi dieta, y que no los ingiera porque me perjudican. Pero, ay, amigo, tenemos un deseo tan grande de ciertos sabores, de ciertas sensaciones, de ciertas historias que nos han contado desde la noche de los tiempos, que si tomamos azúcar tenemos más energía, somos más felices, que si tomamos chocolate nos da no sé qué porque tiene no sé qué, que no sé cuánto, que nos lo hemos creído. Y la satisfacción que nos da el gusto de ingerir cosas que en el fondo nos están perjudicando. Pero como hemos establecido una relación de deseo, satisfacción del deseo que se pierde la noche de los tiempos, lo que no podemos hacer en esta encarnación es decir, no, esto se acaba. Esto se acaba, pierdo 3 kilos, dejo la dieta y recupero 5. Y esto es continuo. Y es continuo y solamente aquellas personas que han actuado sin friccionar, en silencio, en armonía, aceptando el problema, intentando comprender el problema y olvidándose del problema, resulta que un día empezaron a comer menos, un día dejaron de fumar y un día dejaron de beber alcohol, porque no necesitaban ese sobreestímulo. ¿Y este cambio a qué es debido? A una actitud de la voluntad o una conciencia superior que en realidad somos, que empieza a manifestarse. Cuando la conciencia superior se empieza a manifestar, el cambio ya está realizado. Por lo tanto, ¿qué nos espera en el día a día? Luchar contra las adicciones, luchar contra los prejuicios, contra el orgullo, contra la vanidad, contra la avaricia, contra la crítica, contra el uso desmesurado del sexo, etcétera, etcétera. ¿Luchar contra eso? No. Vivir en equilibrio, vivir en armonía. El mito nos habla a nivel de rayo, del cuarto rayo, a nivel del planeta Mercurio, nos habla nada menos que de armonía a través del conflicto. Resulta que el arquetipo del cuarto rayo viene del plano búdico cósmico. Y Vicente nos dijo que el logo solar estaba aprendiendo a conocer y utilizar la energía del plano búdico cósmico. Por lo tanto, los humanos hemos entendido ya, en cierta medida, que en la búsqueda del equilibrio radica la solución a todos los problemas que tenemos. Me imagino que todos, la mayoría, venimos de la Iglesia Católica, ¿no? Los cristianos, de la Iglesia Cristiana. ¿Os acordáis de aquella tabla de que había de los pecados capitales, las virtudes teologales y todo aquello? ¿Y qué nos decía en esta tabla? ¿Qué nos decía? ¿Qué nos hablaba de la contraparte? La avaricia, que era desprendimiento. La lujuria, que era castidad, ¿no era? La gula, que era templanza, ¿no? Bueno, es igual. Mira, pero la gula no era comer. ¿No era comer la gula? Bueno, el tema está en lo siguiente. Lo que se nos estaba diciendo, lo que pasa que no los podían explicar bien porque les dominaba el sexto rayo, y es un rayo muy dogmático esa energía, era que en el opuesto estaba la solución al problema que tenemos. El problema que estamos ventilando en Escorpio, ¿dónde lo generamos? En Tauro. En Tauro empezamos a meternos en un mundo oscuro y nos dimos cuenta al final de la prueba de que ese mundo, cuando se le abría la conciencia, lo que nos decía era que todo lo que nos rodeaba era luz, era una manifestación divina. Y con este signo, con esta energía, tiramos adelante la evolución. Pero resulta que en este signo donde estamos, la contraparte, tenemos que arremangarnos ya y definitivamente erradicar la parte oscura. Es un trabajo que nos puede llevar varias encarnaciones. También se dice, esto lo dijo Ken Wilber, un norteamericano que es muy versado en temas esotéricos, que un psicólogo nos podría preparar para la prueba de Escorpio. En el fondo, la prueba de Escorpio no consiste en matarle de la de Lerna, consiste en aceptarnos nosotros mismos como somos. Porque ¿cuál es el verdadero demonio? ¿Cuál es el diablo? ¿Quién es el infierno? Nosotros mismos. Nos manifestamos como almas duales. El alma, en su propio plano, tiene la evolución que tiene. la que sea. Pero es aquí donde se va a demostrar y donde se va a pulir el instrumento. ¿Os acordáis del mito de San Jordi, de San Jorge? Es el alma, es Hércules, a través de la lanza, de la voluntad, del discernimiento, etcétera, etcétera. ¿Contra qué se enfrenta San Jorge? Contra un bicho, una hidra, un demonio, que está de aspecto viscoso, gelatinoso, horrible, que está dentro de dónde. El mito habla de otra cosa, de una cueva. Tanto da una cueva como da una laguna fétida, una charca, un pozo negro. Lo importante es que nos demos cuenta que eso representa todo lo que los humanos amamos tanto. Las pasiones, la lujuria, los apegos, los excesos, la violencia, el sexo, la avaricia, el poder, todo. Son tres pruebas básicas en Escorpio: el poder, el dinero y el sexo. Y se dice además en la literatura esotérica que todos los futuros discípulos van a caer o por la prueba del poder, por la del dinero o por la del sexo, o puede que por las tres. Y resulta que la clase política mundial, y lo estamos viendo continuamente, incluso este caballero que el otro día pues fue agraciado por la diosa Fortuna y le han dado un cargo que ya veremos a ver como alma, cómo lo administra, cómo lo gestiona, cómo economiza los recursos que se le han puesto desde arriba para que él lleve a cabo un proyecto diferente, ya veremos cómo lo hace, pues este caballero cayó por los tres. Por los tres. Porque si conocéis un poco su biografía y la de las mujeres que le han acompañado, hay que ver ciertas fotografías para darse cuenta de la conciencia escorpiniana hasta dónde llega. Pero es importante que tengamos en cuenta una cosa. Escorpio puede dar personalidades que para hacer correr ríos de tinta, pero da personalidades muy avanzadas, muy, muy evolucionadas y de una profundidad increíble. Y hay muchísimos discípulos, muchísimos, muchísimos, que están regidos por la energía escorpiniana, pero evidentemente en una etapa superior. No en la etapa del planeta Marte involutivo, que Marte no es que sea involutivo, sino que cuando uno la conciencia la tiene en el plexo, pues se convierte en una persona violenta a veces, la lengua demasiado larga, poco conocimiento, poco razonamiento y una carencia absoluta de amor. Pero cuando esto se transmuta, resulta que Escorpio es un signo, una energía maravillosa. De hecho, San Pablo era Escorpio. Y le transmitió su Escorpio, su Marte, a las cartas, y por eso es tan misógino y tan extraño los textos de él. Sin embargo, son el cuerpo del cristianismo, porque el maestro no escribió nada. Un maestro no escribe nunca nada, a no ser que encuentre a una Alice Bailey o una Blavatsky que le escriban y le escriban y le escriban, porque están en otro mundo y no tiene razón de ser eso. Aparte que los humanos nos hemos de espabilar en estos temas. Yo lo que os quería reflexionar en el signo de hoy, que corresponde esto a las pruebas de la segunda iniciación. Para la jerarquía planetaria esta iniciación no cuenta. No vale. La iniciación de las aguas al maestro no le interesa en absoluto. No te va a aceptar si no lo has superado. ¿Y entonces qué le interesa al maestro? Le interesa la tercera, la de la ascensión a la montaña. La siguiente, Capricornio. Subir a la montaña, transmutarnos, vivir en el centro coronario, etcétera, etcétera. Pero claro, si no pasamos esta prueba, ¿qué sucede? Esta prueba no la pasamos por una razón bastante obvia. Y está precisamente en la nota clave: armonía a través del conflicto. ¿Cómo conseguimos manifestar armonía dentro del conflicto de la vida diaria? Antes hemos dicho silencio interno, estado contemplativo, hemos dicho no, mantenernos dentro de los pares de opuestos de una manera pragmática. ¿Y qué más podríamos decir de esto? Búsqueda del equilibrio, contemplación, Agni Yoga, vivir en el corazón. ¿Verdad que sí? ¿Todo esto sí? Templanza. ¿El plan? Templanza. Templanza, vale. Pero en el fondo, ¿de qué estamos hablando? De una capacidad que tenemos los humanos de conseguir el nivel de conciencia que nos planteemos añadiendo ¿qué? Voluntad ya lo sabemos, pero la voluntad, si es personal, en el tema de la hidra de Lerna, nos van a salir no tres cabezas, 100. Porque vamos a proyectar la parte más densa personal. ¿Qué nos faltaría? Este signo está asociado al miedo, a la oscuridad, a la muerte, a la transmutación de la conciencia. Conocéis el mito, ¿no? Era una hidra, era un bicho que estaba en el agua, el alma se arrodilla, reconoce, Hércules en este caso reconoce que no puede más, lo levanta, lo saca del agua, en contacto con el aire aquello cambia, cuando medita y se concentra en el alma, aquello se desintegra. El mito habla de que se convierte en cocodrilo, de cocodrilo va a jabalí y de jabalí va a águila, me parece, porque vuelve otra vez a cogerse como jabalí, como el anterior, y al final se convierte, que el signo, Estados Unidos tiene un águila preciosa, una águila calva preciosa, México también la tiene, México es preciosa la que tiene, y en el exactamente, y lo que salen en la de Estados Unidos son las gavillas de Sagitario, las flechas, son seis me parece, como aquí en España eran los yugos y las flechas, eran seis, ¿no? También, o no me acuerdo, sí, porque seis, porque España es Sagitario también. Con lo cual os estoy diciendo que el mito promete una barbaridad, promete una exageración de nivel de conciencia. ¿Pero qué hay que hacer? Tener valor. Esotéricamente, el pétalo que corresponde al signo de Escorpio en el Agni Yoga, según las enseñanzas de Vicente Beltrán, es el valor. ¿Quién realmente se enfrenta al karma de manera activa, pero en una cápsula pasiva, aguantando todo lo que le dan pero sin perder la verticalidad? Aquel que tiene valor. ¿Quién tiene valor hoy en día? El que tiene amor a la humanidad. Un poquillo duro, ¿eh? Duro, ¿verdad? Porque dices, caramba, con lo amorosos que somos todos, sí, y también con lo cobardes que somos todos. Porque repetimos continuamente lo conocido y no hemos hecho la transmutación en nosotros. Este signo nos habla básicamente de una grandísima transmutación. Es el mito del ave fénix. El mito del ave fénix, aquel que resucita de sus propias cenizas. Yo lo que me pregunto ahora, una cosa que os quiero formular a todos, va, que cada uno hable si quiere, no es obligatorio. ¿Para cuándo tenemos pensado hacer esa hoguera y quemar todo aquello que no nos gusta? La forma de pensar, de sentir, los apegos. ¿Cuándo vamos a hacer la hoguera de San Juan, de cada uno de nosotros? ¿Cuándo la vamos a hacer? Porque todo lo que quememos se va a desintegrar, sobre todo el apego, la raíz de los apegos. ¿Cuándo vamos a realizar el cambio? No importa las veces que tropezamos con la misma piedra, solamente importa las veces que lo reconozco y me levanto y continúo caminando. No sé si me... De día a día. De vida tras vida. Bueno, vamos a hablar de esta encarnación, la otra no la conocemos. Ni la futura tampoco. Sin embargo, ¿queréis ver, queréis o queremos conocer cómo será la próxima encarnación? ¿Eh? ¿Cómo ha sido esta? El tibetano dice en uno de sus libros que si queremos saber cómo serán los próximos 10 años, miremos hacia atrás los 10 últimos años. Y hay que decir que, bueno, no en el detalle porque no funciona, pero que genéricamente va a misa la afirmación. Es certera, es así. Entonces, pero es que no avanzas. Avanzas solamente en la medida que el día a día estás atento, nada más. No, no, pero no en el detalle. Es la actitud, o bien tienes un periodo de 10 años de búsqueda interna, de evolución, de enriquecimiento, de aceptación de nuevos valores, o estás en un estado de postración. Si estás en un estado de postración, evidentemente que te va a venir pues mayor postración, mayor ignorancia. No avanzas nada, estás cristalizado, no, el alma no se manifiesta. Ahora, si estás en un periodo de búsqueda interior, puede ser que se deslumbre algo, pero hay que decir una cosa. Cuando se lleva tiempo buscándose a nivel interno y no aparece nada, no nos hemos dado cuenta que en un momento determinado algo apareció y nos ha obligado, nos ha conminado a continuar buscando. A veces no estamos demasiado atentos y pretendemos que aparezca por la puerta el ángel de la guarda o el maestro o el alma y nos diga lo que tenemos que hacer. Y eso no es así. Viene de otra manera. Y viene de la manera que a veces no quisiéramos ni reconocerlo. Por eso se nos dice que estemos muy atentos, porque esas preguntas que nos formulamos, no en el día a día, pero de vez en cuando respecto qué hago aquí, cómo me enfrento a la realidad, cómo expreso lo mejor de mí mismo, ¿Cómo elimino el miedo? Esas famosas preguntas que supuestamente nos hacemos todos, tienen una respuesta en la calle. Tomando un café, cruzando la calle, cogiendo un taxi, cogiendo el autobús, en un momento determinado nos viene un pequeño flash. Ese pequeño flash es el lenguaje del alma, eso es la intuición. Y si tenemos la santa paciencia de hacer caso, veremos perfectamente hacia dónde nos conduce. Pero vuelvo a insistir, si tenemos amor, no tendremos miedo. Si no tenemos miedo, tendremos valor. Y si tenemos valor, ¿qué se opone a nuestro propósito? En este signo se nos dice una cosa clara, como en todos. Lo importante no es la meta, ¿eh? Lo importante es el camino. El error de los humanos es que nuestra mente está relacionada con el día y la noche. A ver, cuando la gente vivía en el campo, yo procedo del campo, mi infancia fue allí, había mucho interés en acabar todo el trabajo porque la luz se iba. La luz se iba y no había sol. No había tampoco electricidad en algunas zonas y había que llevar a lo mejor un carburo o aquellos Petromax que había de propano, etcétera, etcétera. Entonces te obligaba a actuar de una manera porque no se acababa la luz. Entonces tu mente estaba condicionada con eso. Y te ponías la meta de que las cosas tenían que acabarse a determinada hora. Pero olvidémonos de la meta para el trabajo de Escorpio. No hay tal meta. La meta es estar atento las 24 horas del día. ¿Lo podemos estar? ¿Qué pasa si en el día a día te acuestas pensando que mañana tienes que ir a trabajar? Te levantas, estás duchando y estás pensando que tienes que tomar el desayuno. Desayunas y estás pensando que tienes que ir. Pues no hay que pensar. No hay que pensar en nada de eso. Deberíamos de funcionar como autómatas en este tema. El problema de los humanos es que, por ejemplo, planificamos un viaje para las vacaciones y cometemos el grandísimo error de nuestra vida. En lugar de comprar los billetes que se pueden comprar un año antes más baratos, empezamos a visualizar el viaje que vamos a hacer. Y lo que estamos poniendo son cristalizaciones, porque cuando llegue el viaje, nosotros ya no seremos los mismos, habremos cambiado en estos meses. Por tanto, que nos encontramos con algo que ya no nos gusta. ¿Por qué? Porque teníamos una idea preconcebida. Con el tema de los apegos y de los desapegos, tenemos ideas preconcebidas. Por lo tanto, si nos mantuviéramos neutros, no como una esponja que todo la absorbe, sino que las cosas pasan por nosotros, pero no reaccionamos en contra, ni a favor ni en contra. ¿Qué conseguiríamos con esto? Desprendernos. De la forma que tenemos de pensar, lo primero, porque según pensamos, así generamos una cosa o la otra. Y no olvidemos que tenemos un poder de materializar. Cuando la gente habla de que quiere tener poderes y no se da cuenta de lo que ha materializado, es algo que no le gusta. Una vida que a lo mejor es una puñetera miseria, unas amistades que son horrorosas y una familia que es un tostón. Pero no se da cuenta que son los deseos suyos de la anterior encarnación o de esta. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a reconocer eso? Muy poca gente lo reconocería. Muy poca. Pues hemos aprendido a reírnos de nosotros mismos en el camino. ¿Cómo lo conseguiremos? Manteniéndonos en equilibrio. Y para ello necesitamos muchísimo, muchísimo, muchísimo valor. Y Escorpio con su gran aguijón, de vez en cuando nos pica. ¿Para qué? Para que nos espabilemos, para que reaccionemos. ¿Conocéis alguna persona escorpiniana? La tendencia que tiene natural a hacer una pregunta y descolocar a la audiencia, a toda la gente. Y también la profundidad que tiene. Y claro, tiene una parte, como todos los signos, tiene una parte que, bueno, que es muy personal, aquello que te guarda todo una revancha hasta el último día, pero eso es fruto de una conciencia muy larvaria, muy primaria. Pero cuando eso se transmuta, tenemos un alma que ha triunfado nada menos que de sus propias cenizas. Ha tenido que fagocitar todo lo que tenía, todo lo que no le gustaba, se lo ha comido, lo ha digerido y dice, mira, ya he solucionado el problema. El problema es, para nosotros sería, valga la redundancia, ¿estamos dispuestos a tirarnos de cabeza a la charca? ¿A sacar esa parte oscura, airearla, ponerla delante del alma, que se desintegre para continuar evolucionando? Porque si no, la prueba de la ascensión a la montaña, Capricornio no viene, a la cabra no vamos, ¿eh? Hay una cosa muy importante, y es que este signo, para entenderlo un poco, debemos comprender también cuál es el siguiente, Sagitario, el signo de la iniciación. Pero no porque nos vayan a dar la iniciación, nos la dan en este. En Escorpio nos dan la segunda iniciación, arquetípicamente hablando, ¿eh? Entonces, en el siguiente, es un signo que da personalidades, si están bien aspectadas, con un grado de silencio considerable. Porque hay que tener un silencio muy grande después de haber recibido una expansión de conciencia. No hay que contárselo a nadie. Por la forma de actuar, por lo que tú irradias, te deben de conocer. No por lo que tú digas o por lo que digan los demás de ti, sino por la capacidad que tienes de irradiar, de iluminar el espacio donde te desenvuelves habitualmente. Eso es muy diferente a lo que estamos acostumbrados ahora a ver en las redes sociales, ¿no? Que la gente se anuncia mucho, mucho, mucho, mucho, y hay que decir que detrás hay poca chicha, hay poca sustancia, no hay casi nada. Pero vivimos precisamente de ilusiones. Como nos gustan las ilusiones, las redes sociales, otra cabeza de la hidra, pues nos ha llenado el plexo. Yo no sé el tiempo que durará esto, pero francamente te enteras de todo al momento, la gente lo publica todo, a veces sin ningún tipo de pudor, y francamente lo que no hay, por lo menos por parte de mucha gente que está metida en el tema este de las redes sociales, es un mínimo de equilibrio, un mínimo de decir, vamos a ver, ¿hasta qué punto tengo yo obligación o tengo yo el derecho de contaminar el aura de los demás con sandeces personales? Digo porque si tenemos valor y nos encaminamos a esta prueba de Escorpio, el sentido de responsabilidad nos debe de acompañar. Y si nos acompaña el sentido de responsabilidad, quiere decir que detrás está el alma. Y si el alma está detrás, la acción debe ser mucho más correcta de lo que era hasta este momento. Bien, yo ya he hablado bastante de Escorpio, me gustaría que hicierais preguntas. Ya nos digo que nos acercamos a la jerarquía, porque lo hemos hablado varias veces. No os he tocado el tema de la hidra en profundidad ni las cabezas, porque ya lo tocamos el año pasado. Y os he querido hablar un poco del valor. Pero claro, cada año hacemos esto y cada año hay que decir algo nuevo. Pero el mito es exactamente el mismo. Sobre todo, acordémonos del rayo, armonía a través del conflicto. Cuando llegue el mes que viene hablaremos del sexto rayo. En el anterior hablamos del tercero. Cuando llegue Capricornio hablaremos del tercero, porque toca, por dos veces, Saturno. El señor Saturno es muy estricto y el señor Saturno aquí no aparece, pero como si apareciera. No está, pero está. ¿Se podría decir que el valor de Escorpio, del signo de Escorpio, es que cuando se está hundiendo quiere hundirse más y más y más y más hasta tocar fondo para volver a resurgir? Porque el deseo no tiene límite. Entonces, cuando uno se mete en la bacanal del trasfondo astral, quiere llegar hasta las últimas consecuencias, quedarte ahíto ya, es decir, no aguanto más, ya estoy lleno de todo. Y en ese momento, cuando el alma está, vamos, hasta las cejas de porquería, es cuando realmente uno recapacita. Y eso lo que nos dice es lo siguiente, a nivel humano, que el ser humano solamente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, cuando no tiene más remedio, se acuerda de Dios. A ver, y además hay experiencias en los hospitales, en sitios así donde ha habido un conflicto grave, que la gente se acuerda de lo más sublime, ya sea su religión, la imagen que tenga de algún deva, de su madre, lo que sea, de una madre, o de lo que sea, pero sobre todo los que han sido educados en alguna religión, aunque luego no la practiquen, incluso aquellos que no lo han sido, en momentos puntuales hay algo innato en el ser humano que intenta agarrarse a aquello más elevado, sin saber lo que es. Porque no lo sabemos, no sabemos lo que es Dios, vamos a ser sinceros. Y eso indica que a pesar de que el fango nos rodea en esta vida, existe un atisbo de luz, hay una puerta al final que está, y sabemos que se puede abrir. Pero también sabemos o intuimos que si abrimos la puerta vamos a cambiar. Y aquí está el problema, no queremos cambiar. Y estamos con lo de siempre, es el mito de la caverna de Platón. Aquellos que estaban en la cueva, en una falsa realidad, y vivían en las sombras. La humanidad vive en las sombras. Aquellos que han superado la prueba de Escorpio y la de Capricornio y se han alcanzado incluso hasta la cuarta iniciación, Aries, resulta que pueden decir abiertamente que la humanidad vive en un mundo de sombras. ¿No os parece que vivimos en un mundo de sombras? Si estamos atentos a los medios de comunicación, a Internet, por ejemplo, por un lado es la parte oscura y por otro lado es la parte iluminada. Nos lo da todo. Hay que tener un discernimiento increíble para que no te engañen, vaya, para que no te engañen, porque mira que hay motivos para que te engañen. La prensa manipula Todo, todo. Pero es que la prensa está cambiando e Internet va a acabar con ella. Ahora ya cada vez más gente confiamos en los diarios digitales y no en los diarios tradicionales, porque, bueno, ya nos han dado más de una. Y eso implica desarrollar, ¿qué? El discernimiento, activar la intuición y, sin que nadie te diga dónde está la verdad, actuar. Y luego no nos preocupemos si en un país sale un presidente de una manera o sale de otra. Lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente. Ahora, a partir de ahora, se activan una serie de energías en el planeta Tierra que habrá que estar muy, muy atento. Y sobre todo de cara al 2025. Cuando Plutón salga de... Porque con este señor ha venido para remover el fango. Este caballero lo ha colocado, la Divina Providencia, donde lo ha colocado, y dices, pero ¿cómo es posible que un país pueda elegir a esto? ¿Y cómo es posible que en este país hayamos estado un año como hemos estado? ¿Y eso no puede ser como, por ejemplo, pasó en los años 20, 30, el surgimiento de movimientos fascistas? Estamos en las mismas. Estamos en los mismos. Estamos y ahora hay un revival de todo eso. No, ya, por ejemplo, la conciencia de pueblo que se ve en muchos movimientos radicales en Alemania, Francia, también en Estados Unidos lo estamos viendo, en Inglaterra. Va por ahí, va por ahí. O sea, que en el fondo es una emanación de energía de Shambhala que... Es el primer rayo impactando. Sí, el primer rayo. O sea, que en un primer efecto lo que se ve es salir todo lo malo que hay. Es el primer rayo de Shambhala que ha impactado... Es lo que está ahí. Es más profundo. Se ve mucha... Es un análisis más. Más ir al interior que al exterior, ¿no? Es una emanación, o sea, del primer rayo de Sanat Kumara, de Shambhala. No es ni Nueva York ni Washington, sino son las... No, es todo el mundo, es todo el mundo. Todo el mundo. Es planetario. Está saliendo. Entonces, Shambhala, puede que fuera en el año 2000, el último impacto que hubo fue el año 2000, puede que fuera consecuencia del año 2000, no lo sé. Sí que pasaron cosas, pasó lo del tsunami, luego vino las Torres Gemelas, pero lo que hemos podido ver, que años en los años finales de los 80 cayó el muro, no, los 90 cayó el muro, a partir de la caída del muro parecía que las cosas se iban a arreglar un poco, pero no, enseguida surgieron las guerras del Golfo, y lo que hemos visto ahora, yo por lo menos lo veo, que es una emanación de primer rayo y lo que ha hecho es activar esa larva que todavía no hemos superado, que es ese egoísmo y ese odio que tenemos al otro. Aquí se enfrentan dos energías, el sexto rayo de Piscis y el séptimo de la nueva era de Acuario. El séptimo, para construir, hay que decirlo claro, tiene que destruirlo todo primero, ¿eh? Es el séptimo el que destruye. Lo que pasa es que lo hace con la energía del primero, pero lo que vamos a construir a corto plazo no tenemos idea ni de lo que es. Y estamos viendo un conflicto, pero es que si no tuviéramos el conflicto, no nos podemos mudar de la piel de la era de Piscis. La serpiente, periódicamente, cambia. La serpiente, el logos planetario, de vez en cuando cambia. No tenemos constancia de un cambio cíclico. Lo hemos visto por la historia geológica del planeta. Pero cuando se produzca, no va a durar millones de años, va a durar muy poco, desde el punto de vista evolutivo. O a lo mejor cientos de años o menos. ¿Por qué? Porque llegará un momento que él, el Logos, dirá, bueno, yo estoy aquí, he de evolucionar, he de conseguir que dentro del tiempo que sea, porque me acerco a la estrella tal, pongamos el caso, una humanidad nueva tiene que surgir, ¿y qué tengo que hacer? Cambiar. Si yo cambio, a nivel interno, a nivel externo cambio. Y estoy obligando, conminando a mis hijos, a los habitantes del planeta Tierra y a todos los reinos de la naturaleza, evidentemente a que cambien también. ¿Puede parecer cruel? No. Porque esa es precisamente la decisión que tomamos como almas cuando en un momento determinado la encarnación no tira. Ya lo tenemos previsto hacer. Llegamos hasta aquí, nos cristalizamos fuera, otra vez a empezar. Y hay una manifestación de primer rayo como en los años 20 porque ha salido la parte oscura en todas partes. No deja de ser curioso que en Hungría un referéndum para rechazar los refugiados, en Francia las historias que hay, los británicos que no quieren saber nada de los demás, y todos son soluciones precisamente a una conciencia global. A mí me hace gracia que una vez que se consigue el arquetipo de Naciones Unidas que va tirando adelante, la Unión Europea que es fruto de la buena voluntad, y salen estos cánceres egoístas dentro, entre ellos nosotros, que no cumplimos ninguna de las resoluciones de la Unión Europea. Hay que decirlo, sí, sí, es el país de la Unión Europea que no cumple nada de lo que la Unión Europea dicta. Y no lo cumple por una razón también bien sencilla, es un país de idealistas. El sexto rayo da personalidades, almas muy idealistas, pero nada pragmáticas. Y ahora se trata de que en lo que nos queda de este siglo vamos a estar batallando con esas dualidades. ¿Sabéis cómo la luz puede llegar a la Tierra de una manera clara? Que se produzca un acontecimiento como las guerras mundiales. Es duro, ¿verdad? Tenemos otro señor aquí en la Europa Oriental que está deseando, bueno, tener un enfrentamiento con este señor de América. Tal para cual. Y aquel es Escorpio, y me parece que el otro también. También es Escorpio el otro. No sé, o algo parecido. El tema está que volvemos a aquella polarización. Mente concreta, dos mentes concretas, y a ver quién puede más. Si no hay una humanidad, una parte en la Tierra que pueda hacer de punto neutro, que en este caso sería la Unión Europea, veremos a ver lo que nos pasará. Ya estamos viendo los efectos de la globalización a nivel mundial. Y a este señor le ha votado todos aquellos que son víctimas de la globalización. Pero lo somos todos. Y contra la globalización no podemos hacer nada. Es una decisión jerárquica. Es una energía de primer rayo que viene del avatar de síntesis, un logos de la constelación de la Osa Mayor. Contra eso no podemos hacer nada. ¿Qué hemos de poner? Amor, nada más. Si los humanos pusiéramos amor, neutralizábamos esas energías. Y además, la globalización es positiva en tanto y en cuanto establecemos vínculos afectivos con toda la humanidad. Esta gente que solamente quiere comer productos de su zona, que no quiere las patatas que le pueden venir del Perú o de Colombia, porque solamente lo suyo, me hace entender una cosa. Si es cierto que se gasta muchísima energía en traer naranjas de Chile o de donde sea o de la China, hay que decirlo que sí. Pero ojo con esta actitud del low cost, del low food, comer solo en un radio de 100 kilómetros, lo que se produzca, o de 50. Porque eso es lo mismo que poner una muralla en una ciudad. ¿Os acordáis? Barcelona, aquí al lado, estaban las murallas. Las rondas eran las murallas, 50 metros. ¿Os imagináis una ciudad con unas murallas? Bueno, si habéis estado en Ávila o en León, muchas ciudades españolas todavía conservan las murallas. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Una muralla? O Jerusalén. Eso es absurdo. El mundo, precisamente, las murallas cayeron porque había una nueva energía. Si ponemos esas murallas, es absurdo. O poner un muro de miles de kilómetros, pero ¿en qué cabeza cabe? El pueblo no puede evolucionar y crecer. Claro. En el momento que nos ponemos una muralla alrededor, nos cristalizamos. Y tal vez este caballero lo que va a hacer, si lo hace tal como ha prometido, es hundir a su país, y de las cenizas de su país saldrá el verdadero espíritu de nueva humanidad que representa Estados Unidos. De hecho, si no hubiera sido por las guerras mundiales, no hubiéramos tenido el periodo de paz que hemos tenido después en Europa. ¿Y a qué precio? ¿A qué precio? ¿Pero qué se perdieron? ¿50 millones, 60 o 100 en el mundo? ¿Pero qué se perdió? ¿Se perdieron vidas? Se perdieron cuerpos humanos. Vidas no. La vida es la conciencia. La conciencia no cambió. Ahora bien, se generó un miedo tan terrible que todavía estamos padeciendo las consecuencias. Todavía. A ver, una pregunta un poco difícil. ¿Vemos lógico que después de 50, bueno, no sé cuántos años hace ya del proceso de Nuremberg, se tenga todavía esta inquina, este odio hacia una parte? O una a la otra, o la otra a la una, tanto me da. ¿No nos damos cuenta que con eso estamos generando condiciones para volver a repetir la experiencia? Es el mito de Escorpio. ¿Cómo hago las cosas mal? En lugar de aceptarlas y manifestar amor, armonía, equilibrio, resulta que lo que hago es lanzar odio. Si lanzo odio, dentro de 30, 40, 100 años saldrá otro Hitler. De hecho, la actitud de Alemania, de la señora Frau Merkel, es precisamente una actitud de Kaiser. Es decir, aquí estoy yo, y de hecho controla Europa. Nos guste o no nos guste. Por eso los ingleses no la aguantan, los franceses, que no tienen nada que aportar. Sin embargo, ella, porque va a ser una personalidad que hay que conocerla un poco, es aparentemente muy modosita, pero es un primer rayo increíble lo que tiene. Y eso sale, sale en la forma de gobernar. Y sale porque el país pues tiene esa condición. ¿Y la joya esa? Primero. Ah, no, la joya esa que han puesto los americanos. Pues mira, no lo sé muy bien, pero el primero lo tiene seguro. Y yo os digo una cosa, os lo he dicho muchas veces. Todos los que son elegidos presidentes o primeros ministros o figuras importantes de la política internacional o del mundo tienen la segunda iniciación. A pesar de que nos parece de lo más chabacano que hay, ojo con las máscaras, ¿eh? Ojo con las máscaras. A mí me recuerda a algún emperador romano, pero lo digo porque Estados Unidos... Bueno, los emperadores romanos, Elio Gábalo, que fue uno de los últimos, acabó haciendo de prostituta, de travestía, que yo ya es... Bueno, la energía de Escorpio da para eso y para 100.000 cosas más. Pero representa, me parece a mí, bastante el declive que está en este país. Sí. Bueno, porque tiene una raíz, tiene una raíz, pero es bueno que acabe. Ojalá todas las cristalizaciones de la Tierra, los propios ciudadanos de cada país, votaran a uno que acabara creando una crisis de identidad tan fuerte que de las cenizas surgiera algo nuevo. Ojalá lo pudiéramos aplicar en España, en Cataluña, en Francia. A mí me preocupa mucho Francia, porque es un país que le falta muchísimo amor. En España le falta mucho más también. Y los dos tienen que tragarse su pasado glorioso, que lo tuvieron lleno de oscuridad, y lo tienen que transmutar en servicio a la humanidad. Los dos lo tienen que hacer. Y si la ciudadanía, tanto francesa, española, norteamericana, en cada uno en su país, no manifiesta amor a su país, no conseguimos nada. Luchando en contra de este señor que han votado, no se consigue absolutamente nada. Hay que aceptar las cosas, aunque te digas, pero ¿cómo ha caído este? Pues oye, no ha ganado por votos, ¿eh? No ha ganado por votos. Ha ganado por el tema del colegio electoral, que funciona de una manera especial allí, es indirecto. Ya, pero hay que aceptarlo. Yo cuando veo ciertos resultados en mi país me pongo negro, hablando en plata, pero ¿en qué país vivimos? Pero cuando luego salgo a la calle y veo cómo se mueve la gente y cómo piensa y cómo percibe, pues no me extraña absolutamente nada lo que nos pasa. Por lo tanto, no me puedo quejar. He de continuar manteniendo la verticalidad, el equilibrio y manteniendo el valor. La mitad de la gente no ha ido a votar. Bueno, pero eso es igual. Hay una selección. Esto es como una reunión de comunidad de propietarios. Se convoca la reunión, van dos... Oye, primera convocatoria, segunda, se acabó. Oye, ha habido revueltas ahora, ¿eh? Ya, bueno, pero ¿y qué? A Río Pasado, a ver, a esto ya no vale. Ya no vale, no vale. No significa nada. No, ya, pero lo has echado. Lo peor son los apolíticos. Los apolíticos, esos son los El café con leche, a ver, es un invento francés, me parece, el café con leche. Está bien, pero en una taza. En la conciencia humana, no. No está bien. Estamos en un, somos Escorpio. Eso de querer hacer también... Es una manera de sacar lo que hay dentro. Mira, yo lo he dicho aquí muchas veces, pero te lo voy a decir muy claro. Me gustaría que tuviéramos un referéndum, que se pudiera votar, que saliera un sí, que España tuviera una crisis considerable y se reorientara internamente. Porque hay un espejismo del pasado... Sobre todo un espejismo relacionado a que hubo una parte imperial y de que tenemos 1000 años de historia, es mentira. Era una confederación de estados, aunque hubo un matrimonio, una alianza política, en la práctica, hasta que no llegan los Borbones, eran dos estados, la Corona de Aragón por un lado y Castilla por otro. Y esto no se ha enseñado. Por tanto, todo el conflicto actual viene de ahí. Lo único que pasa es que la única que salió respondona fue Cataluña. Las Cortes de Aragón claudicaron, el Reino de Valencia claudicó... Y aquí no. Aquí ha habido siempre esta idea de tirar adelante. Había frontera y aduana, ¿no? Había de todo esto. Yo también siento esto, que tiene que realmente arrancar Cataluña y bueno, habrá una respuesta. Si lo más probable, hubo alguien que lo dijo, que lo más probable era que cuando estuviéramos ya en la fase final, es decir, que Europa te obliga ya a reconocer la independencia... vinieran con una solución que la tienen en la manga, que era el estatuto anterior, un concierto a la vasca, una confederación, es decir, se le paga una parte al Estado, oficialmente es la misma bandera, pero las embajadas españolas tendrían un despachito de Cataluña, como tienen las norteamericanas, de los estados, o lo tiene la alemana, que el problema aquí es el siguiente, que los que más aportan, resulta que el Estado español no los valora. Y a mí me hace gracia de que tengamos los malos de la película, seamos nosotros, y los vascos y los navarros no pagan. Pero tú esto lo dices fuera de Cataluña, lo dices en Castilla y en Andalucía, no se lo cree nadie. Lo sé porque yo procedo de Andalucía y me han dicho que eso es mentira. Digo, vamos a ver, ¿cómo decís que es mentira? ¿Léete la Constitución? Por lo mejor cuando una cosa no funciona es que se rompa. ¿Por qué? Si se hace bien, no hay acritud, no hay odio. Hay ganas de buscar la autoidentidad, el aspecto leonino. Y luego ya veremos con quién nos asociamos. Pero de tú a tú. Sí que vamos hacia Acuario, pero para ir a Acuario vamos de la multiplicidad, no de la uniformidad. Acuario habla de unanimidad, que son unión de almas, no de formas, ¿eh? Aquí nos hemos equivocado. Pero el sexto rayo no entiende la unión de almas, al nivel que lo vivimos. Solamente entiende unión de formas. Hombre, imaginaos por un momento, que el gobierno de España, el Estado español, se tenga que hacer el harakiri, ¿eh? Que yo creo que se lo tendrá que hacer de una manera o de otra. Se lo tendrá que hacer. Y entonces esas actitudes imperialistas, desde el jefe del Estado para abajo, habrá que hacer un acto de una contrición muy grande, un arrepentimiento muy grande, y a ver qué sale. Y esperar a ver qué sale. Y si se hace bien, no pasa nada. Ahora, no se puede hacer bien por una razón muy sencilla. Es un pueblo muy emocional el español. Muy emocional. Cuando un pueblo es tan emocional, a ver, no hablo de Cataluña, ni de Euskadi, ni de Navarra, ni tanto Aragón, pero Castilla para abajo es mucho plexo solar. Es muy atlante. Como es muy atlante, la reacción puede ser tremenda. Pero bueno, la gente tiene que aprender que la diversidad es la riqueza de la humanidad. ¿Y la magia negra está detrás de la adoración de este hombre? La logia negra lo que hace es potenciar el aspecto de separatividad, y lo que tenemos que hacer los que seguimos a la logia blanca es no combatir a la logia negra. Ellos se saben por qué están trabajando. Lo importante es que nosotros sepamos por qué lo están haciendo y no combatamos, hagamos la parte positiva, iluminada. Por eso la luna llena potencia la luz, no potencia la luna. La luna iluminada, que es capaz de reflejar la luz del sol. Tenemos los gobernantes que nos merecemos, ¿eh? A mí me costó aceptarlo, mucho. Pero tenemos lo que nos merecemos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Dime, Gloria. Que cuando uno hace una cosa es porque no somos capaces de ver la luz que hay en dentro de ella. Claro. ¿Cómo se come? A ver, ¿por qué ha salido este caballero? Analicemos por qué han votado. Porque una parte del pueblo americano, con miedo, mucho miedo al cambio, al otro, al diferente, ha votado esa opción, que es, nos puede parecer retrógrada. Es una sociedad muy compleja, una cultura muy compleja, muy diferente a la europea. Ellos no funcionan como nosotros. Nosotros tenemos la idea de América, todo lo que es la costa este, lo que fueron las colonias, la Nueva Inglaterra. Podemos conocer por las películas Nueva York, es un referente, pero para los estados del centro de América, el Middle West este famoso, para ellos, no, eso no es América. Nueva York no lo consideran estadounidense. Son gente, los de Nebraska, todos estos, Oklahoma, son muy cerrados en sí mismos. Quien les ha votado más ha sido el pueblo rural. Las grandes ciudades ha ganado Clinton. Sí. Claro, el pueblo, el campo, pueblo las rural, hectáreas, ha las hectáreas. Como en Inglaterra con el Brexit. Lo mismo. Que no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque no se entera de cómo funciona el mundo. Pensemos una cosa, ellos tienen la CNN, la CBS, la NBC, pero la CNN se ve más fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos. Y las grandes cadenas, y me explicó gente que había vivido allí, que en los condados, en los pueblos así de aislados, algunos estados, se ve la televisión comarcal, no se ve la del condado, no se ven las grandes cadenas americanas. Y si vienen, la gente no las mira, no les preocupa lo que pasa en Washington, no enseñan en la escuela ni geografía ni historia, con lo cual a la gente la tienes como la tienes. Bueno, pues luego pasa lo que pasa, ya está. Todo, filosofía, todo. Has dicho una cosa, igual no lo he entendido bien. Has dicho, el mal también tiene su parte de luz. Claro. Es que si empezamos a ver, os digo una cosa. La prueba por excelencia de expansión de conciencia en la era de Lerna es reconocer que la parte oscura nos ha llevado a convertirnos en águilas, en almas liberadas. Y ha sido trabajando a la par con la materia. Eso es trabajar con la parte oscura. Y de hecho, el tibetano recomienda hablar con un respeto inmenso de los magos negros. Y parece ser que es en la novena iniciación donde se te explica por qué existe eso. Imagínate qué problema tenemos. El mal está, pero es que el mal es consecuencia de nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos. Tenemos luz porque tenemos la conciencia bipolar esta de hay luz porque hay oscuridad. Deberíamos saber que no hay diferencia entre la luz y la oscuridad. Es lo mismo, son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué cara apostamos? ¿Por una o por la otra? Es elección nuestra. ¿Creéis que si no hubiera el mal evolucionaríamos igual? No.